Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Vigilante. Buenísimas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Día 14 de diciembre, total directo, las 4 y 4 de la tarde. Aquí comienza la 80 edición de Vigilante. El último programa que hacíamos era ese especial, que además ha tenido un éxito impresionante. Anybox, va a ritmo del especial de Saxo, que fue un completo éxito. Es especial que dedicamos al segundo aniversario. Ya se ha puesto como obligación hacer un especial de temazos en nuestro aniversario. Nuestro segundo aniversario, que fue el 26 de noviembre y celebrábamos hace unos 15 días. La semana pasada no te acompañábamos debido a fiestas en España. Y aquí estamos de nuevo ya hasta final de año. Te anuncio, habrá 3 ediciones, la de hoy y 2 más. Todos los viernes que quedan, vaya. Incluso el 28, no vamos a hacer inocentada, venimos aquí. Estaremos haciendo el programa. Y bueno, nos queda un especial, que como no lo hagamos este año, alguno me mata. Y yo creo que vamos a hacer un especial de High Tech en una de las dos ediciones que nos quedan. Hoy será un programa normal. Y como te digo, en una de esas dos vamos a intentar hacer un especial de High Tech, ese gran desconocido. Y bueno, nosotros somos unos gran fans de ese estilo. Y bueno, ya te anunciaremos, como siempre, cuándo serás especial. Y que todavía no hemos decidido si lo haremos sin hablar o hablando, ya veremos. Pero lo que sí te aseguro, que ya estoy preparando algunos temas, será un gran especial. Y cómo no, recordarte lo del 12 de enero, esa fiesta para celebrar el segundo aniversario de nuestro programa. Y también el nacimiento de la promotora Life for Hour en la sala We Rock, el día 12 de enero. Abrirá el concierto, apertura de puerta 9:30, precio de derribo 13 euros con consumición. O sea, como digo yo, por 8 euros vas a ver una sala impresionante como es We Rock. Estarás con todos los amigos del programa y toda la gente que nos escuche y amigos de la promotora, escuchando buena música ahora. Y empezaremos esa fiesta, esa gran fiesta, con los amigos de Val, Alfonso Samos y Graviel de Val. Estarán junto a Índigo Balboa haciendo canciones, no vamos a decir el qué, será sorpresa, claro. Repito, Alfonso Samos, Índigo Balboa y Graviel de Val, del grupo de Val, estarán juntos abriendo ese día. Luego habrá música, vídeos, sorteos también, ya estamos preparando cosas, no te preocupes. Y cerrará el amigo David Saylor con un concierto presentando temas de su álbum de Pusuka y también de su álbum en solitario. Y de verdad, no te lo puedes perder, precio realmente impresionante para empezar este año. 13 euros con consumición, esa fiesta en la sala We Rock, que está en la Plaza Santo Domingo, al lado del Metro Callao, Santo Domingo, Ópera, céntrico total aquí en Madrid. Y la verdad es que tenemos ganas de verte, te esperamos. Y bueno, luego te contaremos, hay más noticias. No de Life for Hour, que estamos haciendo cosas, pero bueno, luego te contaremos más cosas. Y más que nada, porque se nos termina la sintonía. Y no, vamos a ponerla otra vez. Vamos a comenzar la edición 80 de Vigilante. We'll be right back. banda Newman hemos comenzado, Steve Newman, este Under Water Skies, ese álbum que salía en el 11, en 2011, y este If He Loved You, para comenzar la edición 80, como decíamos antes, de Vigilante, aquí en Onda Latina, en el 87.6 de la FM, y en www.ondalatina.com.es, ya sabes, desde ahí nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Y esta misma noche, subida a iVox, esta 80 edición ya, en esta segunda etapa de tu programa de Auri West Coast, Vigilante. Y vamos a continuar con estos años, este 2011-2012. Hoy hemos comenzado con cosas más actuales que otras veces. Y vamos a ir con esa banda que nos sorprendía, uno de los álbumes que está considerado uno de los álbumes del año, este de Sapphire Eyes, ese álbum que nos ha sorprendido a todos, la verdad. Apareció como de la nada el álbum de Niklas Olsson, que viene de Allison Avenue. Y bueno, pues la verdad es que ha sacado un disco realmente impresionante. Only Feel Love, ellos Sapphire Eyes. Bueno, pues hasta ahí teníamos a Safira ahí sonando en Vigilante en Onda Latina. Vamos a continuar con más cosas. Luego te contaremos sobre todo temas del concierto, que bueno, nos están preguntando ahora en el chat. Pero bueno, luego te diremos un poquito, escucharemos otra vez a David Sheldor, cómo no, y te contaremos cositas de ese concierto para que puedas saberlo. Bueno, noticias que ya sabes prácticamente todas, pero bueno, hay alguna cosa que seguro te va a interesar. Nos vamos a ir ahora ya al recuerdo, nos vamos al año 88, la banda se llama Tradia, sacaban este álbum llamado Trade Winds, como te digo, en el año 1988, y tenía un tema que me encantaba, este Take the Chains, un tema cortito de los, si no recuerdo mal, americanos Tradia. Esta canción aparecía en ese No Margins de 1986 de Will Blue, aunque bueno, también es un tema que pertenecía a una banda sonora, esa banda sonora llamada Fight With Fire, como el título del tema, pero bueno, como te digo, también lo puedes encontrar en ese álbum llamado No Margins de 1986, que además, bueno, pues posiblemente, no lo sé, no este tema, porque no es el más high-tech, pero bueno, es un álbum bastante high-tech. Este tema es bastante distinto que, bueno, hicieron para aquella película, pero bueno, un álbum bastante high-tech, que yo creo que sí aparecerá en ese especial que vamos a hacer pronto, especial high-tech en Vigilante. Vamos a continuar con Chica, vamos a ir con Rachel o Raquel, como prefieras. Way to My Heart es el álbum. El año, pues no recuerdo bien y no lo veo, 91 creo que pone. Como siempre digo, es que lo ponen enano, o sea, enano, imposible verlo. Dears in No Love, ella es Rachel. En 1991 salía este álbum de Rachel, que bueno, contó con la colaboración de Dan Huff, ahí oía la guitarra de Dan Huff, y un disco bastante, bastante interesante este de Rachel, que como te digo salía en 91 y se llamaba Way to My Heart. Vamos a continuar en Vigilante, son las 4 y media, 14 de diciembre, directo total. Tu programa de ahora y West Coast Vigilante, que ya sabes, también puedes unirte a Dropbox, que le venimos diciendo, nos envían un mail a vigilanteahora@gmail.com, ya bastante gente disfrutando del Dropbox, porque se bajan inmediatamente el programa a su reproductor. No necesitas muchas cosas, bastante fácil, simplemente mándanos a vigilanteahora tu mail para que te invitemos. Y te unimos, ahí tendrás siempre los tres últimos programas para poder bajártelos a tu ordenador cuando te apetezca. Sin descargas, es bastante rápido, ya te digo, directamente el MP3 a iTunes o, bueno, al reproductor que tengas de música. Y si no, pues bueno, como siempre, iVox, subido esta misma noche, esta 80 edición. Y nos vamos a ir al año 88, estamos en el 91, nos vamos al 88 con Gene Capaldi, fantástico álbum este, Song Come Running, que contó con la colaboración nada más y nada menos que de Eric Clapton y George Harrison en este álbum Gene Capaldi. Y vamos con un tema que, bueno, pues nos encanta, Take Me Home, repito, Gene Capaldi. Standing when you feel broken hearted. duda alguna candidato para el próximo especial de Saxo, este tema de Jim Capaldi. Como sabes, componente de Traffic y bueno, pues sacó este delicioso álbum llamado Song Come Running en el año 88 exactamente. Vamos a continuar con el hijo de Johnny Holiday, ese artista de rock and roll francés que bueno, pues tenía, como sabes, un hijo, se llamaba David Holiday, y bueno, pues él estaba más cerca de lo que es nuestro rollo que el que estaba su padre, como vas a comprobar. Candenay, el tema de Debbie Holiday, ese tema que apareció en el álbum de 1990 llamado Rock and Hard, de, como repito, de Debbie Holiday, hijo de Johnny Holiday, ese artista francés. Bueno, él también es francés, claro. Y bueno, pues que nos dejó algunas joyas, como por ejemplo este álbum. Vamos a continuar, vamos a ir ya con alguna rareza toca esta tarde. Vamos con el álbum Catch 22 de Tony Kissman. Un disco que, bueno, pues tiene algunos temas bastante salvables, como por ejemplo este Let Me Don't Easy, repito, Tony Kissman. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Tony Kissman, es componente de Wishbone Ash, a casi toda la gente que hacía otros estilos, casi siempre, bueno, pues por aquella época, no por aquella época, porque esto es posterior, esto es del 97, iba a decir que del 90, no, es del 97 este álbum de Tony Kissman, este Cast 22, que bueno, pues contó con gente como Paul Sabu, gente de B-Coup, que recuerda así ahora de memoria, pero bueno, como te digo, un disco que tiene canciones bastante interesantes, como por ejemplo la que has escuchado, este, del ex componente de Wishbone Ash, Tony Kissman. Vamos a continuar. Te va a anunciar algo nuestro amigo Debbie Saylor. Después escucharemos, cómo no, a Debbie Saylor, además con un tema que te voy a decir que va a sonar esa noche. O sea que ese 12 de enero va a sonar y luego te contaremos después de la canción, te contaremos un poquito tema sobre la fiesta para que lo tengas bastante claro y no haya tema porque queda muy poquito, queda menos de un mes ya. O sea que estamos ahí. Vamos con Debbie Saylor, después escucharemos Let Your Spirit Soar, del álbum City of Angel de David Saylor. Hola amigos, soy David Saylor, el cantante del grupo Push UK. El próximo 12 de enero estaré en Madrid celebrando con vosotros el segundo aniversario de vuestro programa de radio especializado en AOR Vigilante, así como la presentación oficial de Live 4 AOR. Me gustaría veros a todos disfrutando de una maravillosa noche de melodic rock. Os espero en la sala We Rock. Bueno, pues hasta ahí este tema, este Lord Your Spirit Soar, un tema que además te anuncio va a sonar seguro en ese acústico del 12 de enero, aquí en la capital, en Madrid. Y bueno, que te esperamos. Día 12 de enero, Sala We Rock, centro de Madrid. Puedes bajarte en el metro Callao, en Santo Domingo, en Ópera, Gran Vía. Bueno, está cerca de todo prácticamente. Está muy cerquita la Plaza Santo Domingo. Entre Callao y la Plaza Santo Domingo está la Sala We Rock, sala que parece un club americano. Te recomiendo que vengan. Nosotros hemos preparado una fiesta de segundo aniversario de Vigilante, del programa de ahora Vigilante, este que escuchas, por supuesto. Y también la presentación de la promotora de la, con nuestros amigos Life for Hour. Tendremos, bueno, el precio, apertura de puerta 9 y media, el precio 13 euros. Decirte que, bueno, se te darán dos tickets en la puerta. Uno para la consumición, pues son 13 euros con consumición. Y ya te anuncio, te daremos entrada de taco. Esa entrada chula. Para que, bueno, pues cambies tu ticket para beber y te guardes tu entradita para recordar, cómo no. Eso será, como te digo, el 13 de enero. Y bueno, puedes hacer una pre-reserva. Tenemos bastante gente apuntada en nuestro mail, liveforhour, liveforhour@gmail.com. Ahí nos puedes hacer una pre-reserva para ese día y tener tu entrada asegurada, sobre todo para la gente que viene de fuera, para que no piense, como no hay venta anticipada, no tengan problemas. Pero bueno, la gente de Madrid, tenemos bastante gente de Madrid que ya nos ha reservado, o sea que apresúrate. Repito, liveforhour con número, liveforhour@gmail.com. Nos escribes o bien por privado a cualquiera de los miembros de liveforhour o bien a nosotros en el programa, a nuestro vigilante ahora, @gmail, donde quieras. Pero vamos, mejor en liveforhour, en nuestra página web. Búscanos en Google, liveforhour, también tienes información. Como te digo, no habrá venta anticipada, pero tienes que estar ese 12 de enero. Te esperamos, sin duda. Hemos querido poner un precio realmente simbólico para que puedas venir. Ahora sí que no nos puede decir nadie que es caro el tema, ¿eh? Y bueno, habrá sorpresas, música ahora, vídeos ahora, regalos. Y bueno, por eso se trata, de compartir un buen momento todos juntos. Conocernos, aunque ya nos conocemos bastante, pero bueno, la gente que no nos conoce, que no conocemos. Y bueno, disfrutar de una buena noche ese 12 de enero, fiesta OR en la Sala We Rock. Y si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos. También te queríamos recomendar otro concierto que se va a producir la siguiente semana, el viernes, en la Sala Live, el 18 de enero, nuestro amigo Pablo Pereo de La Trampa presentará su álbum Las Botas Gastadas, también con un precio simbólico. Y vamos a escuchar, ya pusimos en primicia temas de este álbum de La Trampa. Vamos con este Días de Vino y de Rosas, uno de los temas que más me ha gustado de este gran disco de Pablo Perea y La Trampa. Están las chicas que aún

Glenn Ballard, Chris Madness y Jay Graydon formaron Planet 3 para sacar este álbum llamado Missy from the Planet, que bueno, pues no sé, no sé qué decir. Uno, dos, no sé cuál es dentro de mi lista de todos los tiempos este álbum de Planet 3, un disco que cuando lo poníamos en la otra etapa, en aquel entonces nos venía, la verdad es que de los discos que tal vez más me ha sorprendido, más me llenó en aquel momento, un disco que, bueno, no me canso de escucharlo, lo puedo escuchar, no sé, lo habré escuchado 500, 800, 1000 veces, no sé las veces que lo he escuchado, y la verdad es que no me canso. Impresionantes, como no, Planet 3. Vamos a continuar, vamos a ir un poquito, ya sabes que de vez en cuando ponemos alguna cosa de West Coast, un poquito más tranquila, y bueno, pues vamos a ir poniendo ahora un par de canciones o tres dentro del mundo del West Coast, y vamos a irnos con un artista desgraciadamente ya muerto, sacó este álbum en 1984, estoy hablando de Robbie Duke, que bueno, pues nos dejó un legado bastante interesante con una voz increíble. La verdad es que el otro día lo pensaba, precisamente ayer cuando estábamos cogiendo un poco los CDs que nos íbamos a traer y las cosas que nos íbamos a traer al programa, pues bueno, pensaba Robbie Duke, también Warren Wee, por ejemplo, unas voces impresionantes que, bueno, pues desgraciadamente nos dejaron. El álbum, como te digo, 1984 con Let Us Reason, y el tema que daba título precisamente a ese álbum de Robbie Duke. There's a time and a season for everyone, you know. They must ease their decision on which way to life will go. There's a light up ahead and it's shining for me, shining for you. There's a new heart waiting Robbie Duke con Let Us Reason, como puedes escuchar, una voz realmente fantástica, la de Robbie Duke. Vamos a continuar dentro del mundo del West Coast. Nos vamos al año 81, a esos años, los comienzos. Bueno, ya estaba un poquito más avanzado, ya había cosas anteriores. Este álbum de Page, la banda de Richard Page y Steve York, que bueno, pues el dúo que contaron con colaboraciones. Y bueno, igual que Robbie Duke, tienes a, si no recuerdo mal, a Nathan Ess, a Dan Huff, creo que también estaba con Robbie Duke, no sé, bueno, no recuerdo ahora mucho, pero bastante buenos músicos en el álbum de Robbie Duke, al igual que en el de Page, que bueno, pues estaba bastante gente importante, que luego te contaremos, vamos a mirarlo y luego te contamos. Vamos a escuchar el tema Only a Dreamer de este álbum, como te digo, del año 81, del componente de Mr. Richard Page. Keep on. No, it could break. La verdad que una lista interminable. Los hermanos Porcaro. Al Jarreau, por ejemplo, también en este álbum de Page, ya te digo que bueno, salía en el año 81. Vamos a continuar tranquilitos, vamos con ese álbum de Chas Sanford que salía en este 2012. A mí un disco que me gusta bastante, este de Chas Sanford. Él es el que fuera, bueno, compositor del famosísimo Missing You, es Chas Sanford. Y este año 2012 nos sorprendía con este álbum llamado What More Backless. Y bueno, vamos a rescatar este I Believe It, el tema, como digo, de un álbum, de este álbum del 2012 de Chas Sanford. That first night when we touched, never felt so much in my life. Time stood still, felt so right to be losing myself in your eyes. We fell hard, went way over the line. You were Vigilante. can't read between the lines. And I know I made some big mistakes. Give me some affection. Point me in the right direction. Endless nights with you. I'm hypnotized. Uncertainty has been there from the start. I'm calling out your name. So much more to explain. Endless night with you. I'm paralyzed. Just one look. That's all I need. Pues muy bien, os pilló totalmente el tema de Ulf Jordal. Fantástico tema. La verdad es que es un disco que, bueno, para mí es uno de los discos de este año, sin duda, el disco del amigo. Vale, ahora ya sí lo tenemos. Del amigo Ulf Jordal, como te decía, este noruego, que bueno, pues apareció, sacó este disco y la verdad es que yo, tanto en producción como en su voz o como tal. No sé, me atrevería a decir que dentro está ahí para estar en el primero de mi lista de este año 2010, aunque no soy muy amigo de la lista, la verdad. Pero bueno, este disco quedará para mucho tiempo, por lo menos para mí. Vamos a ir con una banda que sacaba este primer álbum en 1985. Te estoy hablando de Boyd Mitchell. Ya sabes que recientemente los amigos de Lionville han hecho una versión de un tema bastante conocido de ellos, pero no vamos a poner ese tema, vamos a escuchar este With You, With Her, como te digo, de Boyd Mitchell. Girl. Escuchamos a Boy Meets Girl. Ese primer álbum que salía en 1985. Y bueno, vamos a continuar en ese año. Vamos a ir con la banda Connie Hatch. Vamos a recordar aquel Friction, aquel disco. Bueno, otro de las grandes obras dentro del mundo de la OR, este Friction de Connie Hatch. Y este Girl from Last Night Dream es el tema que hemos escogido de aquel álbum de Connie Hatch. Closer to you. Fantástico, Robert Hart, este Heart and Soul, ese tema que abría este álbum, bueno, este álbum increíble, ahí estás, te cuelas, tú por ahí, ¿dónde vas? Bueno, que te decía que este álbum, ese tema que abría el álbum de Robert Hart, ese álbum fantástico salido en 1992, ese Heart and Soul. Vamos a continuar, vamos a ir con un tema, hoy nos ha dado por el 85, por lo que veo, vamos con Mr. Mister, también sonaba antes Richard Page, el cantante de esta banda, con Page, y vamos ahora con Mr. Mister, Welcome to the Royal Wall, es el álbum, y bueno, pues este tema, este Don Slow Down, que ahora estaba pensando, estaba intentando recordar, no recuerdo de qué película es, también esto aparecía en alguna banda sonora, pero bueno, sobre todo estaba en ese álbum del 85, ese Welcome to the Royal Wall, Mr. Mister. We'll be right back. Bueno, nos ha costado encontrarlo, ¿eh? No nos acordábamos del título. Hace 10 años nos pasaba esto, ¿eh? Nos acordábamos perfectamente del título. Está claro que nos vamos haciendo ya mayores y se nos olvidan las cosas, pero bueno, es normal, ¿no? Decirte, era de la película El Gran Enredo. Era ese tema que aparecía de Mr. Mister, fantásticos. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Ya sabes, subido a iVox esta misma noche, puedes descargártelo y escucharlo cuando te apetezca, y también te recomiendo que te lo descargues el iVox en el móvil, sobre todo, y bueno, pues a través del iVox del móvil te puedes descargar en casa con wifi el programa y luego lo puedes llevar, pues bueno, como si fuera cualquier otro disco en tu teléfono, y lo puedes ir escuchando en cualquier momento. Y si no, pues bueno, también en Dropbox, que ya hay bastante gente que está incorporada ahí, bueno, pues todos los días, como sabéis, descargamos el programa esta misma noche también en el Dropbox y te lo puedes llevar directamente a tu lugar de escucha para que, bueno, pues no tengas que esperar tanto tiempo, intentando un poquito siempre facilitar las cosas. Vamos a continuar con Kenny Loggins, el álbum Vox Humana, ese álbum salido en 1985, para no variar. De verdad que no ha sido aposta, ha sido casualidad todos los álbumes de haber cogido, y bueno, pues ha dado la casualidad que también este es del 85. Ahora cuando lo estaba mirando digo, no me lo puedo creer. El álbum, como digo, Vox Humana, producido por Michael O'Martin en algunos temas y también por David Foster, No Looking Back, el tema. Are the endless sound, running at the speed of light. en este tema dos guitarristas que pasaban por allí. Nada más y nada menos que Michael Lando y Tim Pierce en este No Looking Back. Vamos a continuar con una banda brasileña que sacaba el álbum en el año 2001, se llama The Prick Side, ellos Silent, la banda Silent. Y bueno, pues desgraciadamente el guitarra de esta banda pues falleció, si no recuerdo mal, en un accidente de coche, pero no estoy seguro, no recuerdo bien. El tema se llama Silver Rain, como te digo, ellos los brasileños Silent. I never thought it could be this way. The first time I saw your face, you made me shake and shiver inside, much more than I can take. I saw you walking through my door, hoping you'd stay a little bit more, 'cause I'm still standing still. Pues hasta ahí ese tema de Silent, como te digo, de la banda brasileña. Vamos a continuar, no te habíamos anunciado, vamos a poner una novedad. La verdad es que, bueno, todavía no ha salido este disco, queda un poquito todavía. Te estoy hablando de los suecos Stays, es una banda nueva que vas a escuchar dentro de poco, va a estar bastante tal. es un disco, bueno, que no está muy allá. No somos, ya sabes que no somos muy amigos de poner novedades, sobre todo cuando están ya machacadas a nivel de internet, porque bueno, pues ya las escuchas ahí y nos apetece muchas veces más recordar otras cosas. Incluso también no somos tanto de dar noticias, porque bueno, pues consideramos que internet ya tiene suficiente información como para que también estemos dando nosotros ahí la lata todo el día. Pero bueno, siempre de vez en cuando alguna pincelada si nos gusta poner, sobre todo esta banda, como te digo, esta banda nueva llamada Taze, que bueno, pues saca su disco, si no recuerdo mal, en el mes de enero, y vamos con Cry for Love, uno de los temas hoy novedad en Vigilante. Run. Bueno, pues hasta ahí, ahí ten en ese DC Way Out. El otro día Johnny en el iVox, un oyente habitual, nos regañaba porque habíamos puesto en el especial de Jack Warner ese mismo tema, pero el de Jack Warner, pues bueno, hemos puesto el de ahí ten para contentarle, por supuesto, a nuestro amigo Johnny. Saludos, Johnny. Y bueno, esto está llegando a su fin en el día de hoy. Edición 80 de Vigilante. Aquí en Onda Latina en 87.6 y en www.ondalatina.com.es. Ya sabes, tu programa de Auri West Coast, que lleva 80 ediciones más algunos especiales. Pronto especial de High Tech en Vigilante. Nos quedan todavía un par de viernes en este año 2012. Si no nos vamos, como dicen los mayas o no sé quién, aquí estaremos haciendo de nuevo Vigilante. Y bueno, pronto esa fiesta, 12 de enero, no se te olvide. Fiesta, segundo aniversario en esta etapa de Vigilante. Ya sabes que hacíamos el programa, siempre lo repetimos, del 88 aproximadamente al 94-95. Y volvíamos el 26 de noviembre del 2010. Y este año celebramos nuestro segundo aniversario a lo grande total con Debbie Saylor, también la promotora Live for Hour, de Val, Indigo Balboa. Y bueno, esperamos alguna sorpresa más. Y si no, pues nada, nos quedamos con estas que son fantásticas. Hoy mismo subida a iVoox en nuestro podcast Vigilante Ahora, búscanos si quieres. Y si no, hoy mismo subida a iVoox, perdón, a iVoox, a Facebook, a Twitter. O si tienes algún problema, nos lo solicitas por vigilanteahora@gmail.com. O el Dropbox, no sé ya más dónde ponerlo. Pero bueno, espero te haya gustado la selección de hoy. Y nos vamos a despedir para celebrarlo. Ya sabes que los traemos en septiembre con Live for Hour, Alien. Repiten en Pfeiffer's, una alegría tremenda. Grandes músicos y grandes personas. Y nos vamos a despedir con este Don't Lose Any Sleep, pero cantado por Jim Jiger, como digo, para celebrar lo de Pfeiffer's, de Alien. Con él te decimos adiós hasta el próximo viernes de nuevo a las 4 de la tarde en Vigilante. Chao.